más fácil de afrontar, ¿no? De nuevo, volviendo al punto inicial, nadie creía que Argentina podría conseguir todos estos fondos hasta 2023 en la situación en la que estamos ahora. Ahora, si vos me decís, bueno, hasta 2023 tenemos que pagar, y lo pongo entre comillas, nada más 2.000 millones de dólares, y de ahí a poquito van creciendo los montos, digamos, eso, tenés más garantía de que eso sí se puede afrontar esa deuda, es más pagable, si querés. Después, lo importante es, volviendo al punto anterior, es qué programa se propone Argentina interno para poder enfrentar esta deuda. ¿Qué es importante acá? Primero, el Estado argentino tiene que correr, tiene que generar superávit para empezar a pagar esta deuda en algún momento. Y eso es muy importante. Pensemos que este año vamos a terminar con un déficit fiscal de alrededor de 8 puntos del PBI. Bueno, ¿cómo vamos a hacer para empezar a ahorrar y empezar a pagar esa deuda? Y el otro punto importante es que esta deuda está en dólares, con lo cual no solo tenés que generar superávit fiscal, es decir, el Estado tiene que ahorrar, sino que también tenés que generar un excedente de dólares. Y ahí es muy importante, entonces, es crecer, pero crecer aumentando las exportaciones, porque no necesitamos más dólares para empezar a pagar esta deuda. Con lo cual, bueno, ahí es muy importante eso, generar esa confianza de que eso va a pasar. Digamos, ahora el acuerdo está cerrado, pero para que no volver a caer en un problema similar en 5 años, porque es cuando empiezan los pagos a hacerse un poco más importantes, hay que tener en cuenta todos estos elementos: generar superávit fiscal, generar superávit externo y empezar a crecer para que el país genere efectivamente esa capacidad de pago. Claro. Lucía, y falta negociar también la deuda con el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Que hasta el momento respaldó la postura argentina en su negociación con los acreedores internacionales. Ahora, ¿qué es lo que es la próxima discusión que se viene? ¿Ver qué pasa con esa deuda con el Fondo Monetario? Exactamente. Argentina empieza a pagar los pagos. Argentina, del total del programa que acordó, llegaron alrededor de 44.000 millones de dólares, que más pago de intereses son alrededor de 49.000 millones. Los vencimientos fuertes están entre 2022 y 2023. 2021 hay vencimientos, pero no son tan grandes, eran unos 3.000 millones de dólares. Después se acumulan 2022-2023, sí son bien, bien pesados. Y sí, Argentina necesita ir a un programa nuevo. No sabemos si va a ser un stand-by modificado, un acuerdo de facilidades extendidas, muy poco sabemos sobre cómo va a ser ese programa, pero sí, efectivamente necesita patear en el tiempo y descomprimirlo, que no caigan en 2 años específicos, porque también eso es imposible pensarlo. Entonces, no solo tiene que ampliar ese horizonte de pago, sino cuotificar también ese programa. Y veremos a dónde va. Todavía, de nuevo, no se sabe mucho de qué va a ir ese programa, ni qué condicionalidades pondrá el Fondo Monetario, que, bueno, decimos es un Fondo Monetario diferente, cambió, etcétera, pero lo cierto es que todavía no nos sentamos a negociar, sino que el Fondo alentó de alguna manera un acuerdo con los bonistas, que también es necesario para llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario. Claro, ahí... Por la importancia de llegar a esto, además, porque en algún momento vamos a tener que volver a tomar deuda para pagar esta deuda. En algún momento necesitamos recuperar el acceso a los mercados internacionales de crédito, y por eso también el Fondo Monetario alienta este tipo de acuerdos, ¿no? Porque es necesario... Claro. Que normalicemos esta situación financiera. Sí, ahora, el problema con la deuda que uno tiene con el Fondo Monetario es que por lo general te piden reformas estructurales, ¿no? ¿Qué posibilidades hay de que te pidan una reforma estructural, que por lo general son bastante negativas para el común de la sociedad? Y sí, yo creo que esas reformas estructurales que te piden se han ido ayornando y ya no son quizás las reformas de los 90, pero bueno, veremos qué pide el fondo. Lo cierto es que el fondo necesita garantías de que en algún momento le vas a pagar. Pensemos que Argentina es el principal deudor en la cartera del Fondo Monetario, con lo cual es importante que Argentina devuelva eso. Me parece que el principal interés del Fondo Monetario es que Argentina le devuelva ese préstamo, con lo cual puede exigir cosas que también son necesarias que Argentina las haga, me parece a mí. Argentina no es que no crece por el coronavirus, o no es que no crece por esta crisis de deuda, sino que no crece, está estancada desde el 2011. O sea, son preexistentes a estos dos problemas que estamos teniendo actualmente. Con lo cual, empezar a cambiar algunas cosas sería importante como para sentar las bases para un crecimiento más sostenido, digamos, e inclusivo. Lucía, te agradecemos mucho por estos minutos con La Gráfica. Gracias. Allí escuchábamos la economista de Ecolatina. Estamos charlando con Lucía Pesarini sobre el acuerdo al que ha llegado el ministro de Economía, Martín Guzmán, la Argentina, obviamente, con estos bonistas, los acreedores internacionales, la deuda en ley extranjera. Todavía queda el escollo del Fondo Monetario Internacional. Sí, y también hay que ver cómo repercute en la vida cotidiana de los argentinos, ¿no? Este acuerdo. Uh-huh. Por lo pronto se habla de, bueno, tenés como una mayor estabilidad en el tema tipo en el cambio, en el dólar, y no muchas variaciones y demás. Y por otra parte también tenés un tiempo que gana el gobierno para ir acumulando recursos y de esta manera seguir, digamos, poniendo esos recursos donde se necesitan, en este caso, en el sistema de salud, por ejemplo. Uh-huh. Así que, digamos, en el corto plazo es beneficioso. Hay que ver, claro, después la letra fina, ¿no?, de lo que pasa con, sí, este acuerdo. Yo era hincha del default, pero bueno, no veo mal. Sos esta... un tirapiedras. No, por favor, digamos. Es mucha guita la que nos han hecho de ver de una manera ilegítima, lamentablemente no ilegal, aunque podría también revisarse. Pero bueno, se ha llegado a un acuerdo y es algo positivo. Es algo positivo porque le da estabilidad y orden a las cuentas argentinas. Uh-huh. Obviamente, si Argentina no crece, no va a poder pagar ni el propio acuerdo que firmó. Claro. O lo va a pagar a costa de los argentinos. Así que el crecimiento es importante. Y es importante también revisar las condiciones en la próxima, en la eventual próxima toma de deuda. Uh-huh. Eso también es lo que hay que discutir. Para que después no, claro, tengamos estos quilombos, básicamente. No, por supuesto. Pero bueno, esto es lo que nos ha dejado Mauricio Macri. 11 de la mañana, 6 minutos. Desde nuestros estudios, por las redes, desde casa, seguimos reduciendo distancias. Radiográfica FM 89.3. Más vivos que nunca. Noticias. Política. Roberto Labaña aplaudió el acuerdo con los bonistas. El exministro de Economía y quien fuera candidato presidencial en 2019 se expresó de esta manera en diálogo con Telam Radio. Es importante haber terminado, la verdad es importante haber terminado. Me alegro que sea así y que se despeje una de las tantas cuestiones que hay que despejar para que el país pueda volver a arrancar. El presidente relanza el plan Procrear con una inversión de 25 mil millones de pesos. Alberto Fernández encabezará la presentación que se realizará desde las 11:30 en la residencia de Olivos. Participarán la ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat, María Eugenia Bielsa, y la directora ejecutiva del ANSES, Fernanda Reverta, entre otros funcionarios. Las líneas de crédito previstas en el plan estarán orientadas a la construcción, ampliación y refacción de viviendas. Sociedad. Informan 52 nuevos fallecimientos y suman 3.863 los muertos por coronavirus en la Argentina. Durante el parte diario, el subsecretario de Estrategias Sanitarias, Alejandro Costa, brindó detalles al respecto. 4.824 casos confirmados en la jornada de ayer en la República Argentina de coronavirus. El total de casos confirmados en la República Argentina es 206.743. 3.863 las personas fallecidas por coronavirus en el país. 1.150 casos confirmados internados en terapia intensiva. El porcentaje de ocupación de camas de terapia intensiva por patología COVID y no COVID es del 55,5% a nivel nacional y del 65% de las camas en el área metropolitana Buenos Aires. El buen dato son los recuperados. 2.827 en la fecha de ayer suman un total de 94.129. Internacional. Científicos británicos advierten de un nuevo pico de coronavirus si abren las escuelas sin testear. Los investigadores pudieron cuantificar la cantidad de test y el nivel de rastreo que serían necesarias para prevenir una segunda ola de coronavirus. Según las directivas del gobierno británico, los colegios abrirán sus puertas al nuevo ciclo académico el próximo mes de forma presencial. El Reino Unido tiene más de 300.000 casos de coronavirus y más de 46.000 muertes. Más información en telam.com.ar. En Telam.